Y ahora prepárate, porque en los controles está Michael DJ, con la música del próximo milenio. Esto es Maestro Mix, cuando el viaje recién comienza. Quisiera recorrer tu cuerpo, con mi boca sacarte la ropa, con mi mente acariciarte toda. We'll be right back.